Onda siempre. Buenas noticias. Cuando haya. Con Julia Rieiro. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Muy bien, 15:04 y con esta cortina le damos la bienvenida a ella, a Julia Rieiro, porque arranca una nueva columna de Economía con P de Política. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Lur. Acá bailando el tema. Me encanta. Pensar en las malas noticias. No, me encanta. Es una de las canciones que más me gustan de las cortinas porque levanta el momento. Levanta, levanta. Uno lo puede disfrutar. Así hay que hacer, ¿no? Sí, claro. Ponerle pila a esta lucha. Claro que sí, claro que sí. Más, y mucho más con música, ¿viste? Que la música un poco... Sí. Genera eso. Es como, bueno, está bien, es un buen paliativo. Con un poco de música levantamos un poco en un contexto tan duro. Tal cual. Vi un graffiti en las redes que decía, en Solano bailamos cumbia como si la vida fuera justa. No, buenísimo. Muy bien. Muy bien. Es un poco así. Es un poco así, así que gran cortina para esta columna. ¿Ustedes cómo andan? Y nosotros, la verdad que aprovechando el sol que hoy se siente y eso nos pone un poco de mejor humor, para ser sinceres. Pero bueno, estamos en un contexto bastante complejo, así que nosotros estamos ahí, ¿no? Sosteniéndonos, aprovechando los espacios colectivos como Radio de la Azotea, como todos esos espacios y lugares comunitarios que nos permiten transitar la realidad de otra manera. Sí, así estamos. Y lo que, bueno, en lo que respecta a nuestra columna, hoy lo que traje es un poco una información complementaria, se podría decir, pero que nos interesa porque compartimos esta necesidad de tener el punto de vista siempre de las y los trabajadores. Claro. Vieron que veníamos comentando la caída de la actividad económica, los índices incluso de la capacidad instalada que tienen las industrias, que está sin laburar, o sea, de las máquinas apagadas, y todo ese tipo de datos que en general, son, incluso el del empleo registrado, que compartimos la semana pasada. Hoy bueno, compartíamos los despidos de los trabajadores del INTI, esto es algo que, de todos los días. De todos los días. Y en este caso lo que les traje es un relevamiento en base a encuestas a sindicatos, espacios gremiales, sobre la situación económica, la particularidad de las empresas donde laburan y las condiciones de trabajo en estos últimos meses. Es ahora reciente, a mayo de este año. Bien. Y la verdad es que complementa, por eso me gustó, complementa esos datos más duros con la perspectiva de, en este caso, trabajadores y trabajadoras registrados privados, pero... Que nos dan una muestra de cómo esta realidad está siendo dura, casi sin distinción, con una distinción que exime apenas a un porcentaje tan pequeño de la población. Sí, claro. Hoy, digamos que estamos la gran mayoría dentro de la misma bolsa. Sí. O sea, ahora sí, ya no hay tantas distinciones como en algún momento que eran algunos sectores y después era un poco más variado el panorama. Ahora la verdad es que de la mitad para abajo estamos casi en la misma. Sí, sí, y de la mitad para arriba, porque igual les cuesta mucho sentirse parte de este pueblo, hay algunos indicios. Leía, por ejemplo, una noticia, parece un dato de color, pero me parece sintomático, de que alrededor de 30... vecines de un barrio privado de City Bell, La Plata, habían presentado es una presentación judicial, yo soy medio, me cuesta el vocabulario judicial, pero una presentación en la justicia, en el que pedían estar no pagar el impuesto inmobiliario en un country. Bárbaro, tranqui. La justicia les dijo que no, tipo, no, pa, o sea, tenés que pagar el impuesto inmobiliario. Claro. Y eran esto, vecinas y vecinos de un poder adquisitivo elevado, por encima de la media de la población, sin lugar a dudas, para los cuales el impuesto inmobiliario es un porcentaje pequeño, realmente, de incluso, no sé, un estimado de, vale un 25% de lo que vale la factura de internet, el impuesto inmobiliario. Sí, claro. No hace. Pero bueno, están, les está pegando también, evidentemente. Es que yo creo que debe llegarles a todos los sectores, claramente con las diferencias que quizás hay algunos que no se privan de comer, ¿no? Pero no, debe llegarles es una, igual no es el ajuste. Diferenciación. Claro, sí. Claro. Pero deben sentirlo igual, ¿no? Y en esta de empezar a pedir ser exentos de, pues dije, bueno, vamos a probar. Porque aparte, siempre si se tiene que evitar algo es pagar el impuesto. No hay también como claro, sí, una no, cosa. No le hicieron una presentación a Telecentro. No, claro. Al Estado provincial. No, no, tal cual. Hay una mirada sobre el impuesto, ¿no? Como si me estuvieran quitando lo mío. Entonces, pago todo, pago lo más caro. Ahora, el impuesto, si puedo evitarlo, lo evito. Sí, esa no sé si será de larga data que modificarla, ¿no? Sí, claro, tal cual. Digo, hay una construcción ahí, me parece, social y generalizada sobre lo que representan los impuestos que pagamos, a dónde van. Una falta de confianza sí, también. Total, una falta de solidaridad también. Este presidente sí, colabora con esa, totalmente, con esas ideas. Totalmente. Bueno, el informe, les cuento. La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, la CIRA, sí. CIRA, es una sigla medio fea, porque CSIRA, bueno, la Confederación de Sindicatos Industriales, se compone de 35 sindicatos, están el ESMATA, la UOM, la UOCRA, el SOIVA, ATSA, de Sanidad, hay de la industria textil, de la industria alimentaria, bueno, sindicatos grandes. En total, están vinculados a 61.728 empresas, son 18 claro, sectores de actividad. Eso involucra más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores, de los cuales el 56% está sindicalizado. Así que es uf, un universo importante dentro sí, claro, del sector, de la rama, va. Y esta encuesta releva en primer lugar su perspectiva comparando la situación económica actual, la de los gremios, respecto a diciembre, o sea, apenas 6 meses. Bien. Bueno, más del 95% de las encuestas muestran o indican que la consideración es que la situación económica ha desmejorado, y 6 de cada 10, o sea, más del 60% de los encuestados, dicen que en la actualidad la situación es mucho peor que la de diciembre, entre moderadamente y mucho peor que la de diciembre. Igual eso es algo apenas que podemos corroborarlo también, ¿no? Sí. Es tremendo. Solo esto es toda una comprobación claro, de lo que estamos percibiendo, de lo que venimos charlando. ¿A qué se debe, según estos gremios, esta percepción del desmejoramiento tan contundente de la situación económica? Principalmente a la caída de las ventas, más del 60% indica que las ventas cayeron en un porcentaje alto, o sea, más de un 15%, y en relación a la producción, algo que es obvio, caen las ventas, baja la producción. Uh-huh. Baja la producción, quedan máquinas sin prender o prendidas menos tiempo, produciendo menos, entonces ahí la caída en la producción también es pronunciada, con lo cual queda vinculado las ventas directamente con la producción, directamente con la capacidad ociosa de estas industrias. Recordemos que la industria manufacturera, y en relación a estos sindicatos laburan en esas empresas, es una de las que más empleo genera también. Entonces, si cae la venta, cae la producción, cae la capacidad o sube la capacidad ociosa, sería, uh-huh, cae la capacidad de producir, es más probable que haya despidos, pero no solo despidos, porque en muchas de estas empresas hubo despidos, en más del 70% tienen compañeros y compañeras despedidos. Pero no es la única dinámica que muestra el empleo en estos establecimientos. Hay recortes de horas extras en un 90% de las empresas, hay reducción de turnos de producción en un 80%, suspensiones en casi un 70% de las empresas, adelanto de vacaciones en más de un 55% de las empresas. Son distintas dinámicas que el mundo empresarial diseña y echa a mano cuando la situación es crítica, y por supuesto que repercuten en la calidad de vida de esos laburantes, claro, de esas laburantes. repercute en la calidad de vida de los laburantes, también repercute en el territorio, en el consumo interno. Digo, hay toda una, hay una cuestión de cosas que se empiezan a articular, ¿no? Y que sí, todo empieza a tirar y a equilibrar para abajo. Sí, y está muy bien preocuparse, incluso bueno, eso, incluso sentirse realmente triste porque haya un 55% de nuestros compatriotas en situación de pobreza. Bueno, de acá viene, se encadena todo de esta manera, esa es la economía. Claro, claro, es ahí donde se pierde. Para mí es tremendo porque si venimos hablando de los trabajadores del Estado, primero, ¿no? Estos miles y miles y miles en todo el país. Ahora todos aquellos que trabajan en la industria, que son gremios y gremios que vos recién mencionabas, un porcentaje altísimo de aquellos que se encuentran trabajando en los gremios, digamos, o en las fábricas, o en, digamos, más importantes o más grandes. Entonces, estamos hablando de un universo de personas que se han quedado sin un salario fijo mensual, familias que se desestabilizan económicamente, que es tremendo. La verdad que es medio un panorama... Sí, un panorama muy, muy oscuro. Sí. Incluso sus salarios, si bien han tenido paritarias, porque recordemos, trabajadores registrados, sindicalizados, tienen el derecho a tener esas paritarias y a ver sus sueldos con aumentos de acuerdo a esas negociaciones. Bueno, esas paritarias han estado simplemente acompañando la inflación, no más que eso. Claro. Entonces, tampoco... Se han podido recomponer de la pérdida de valor adquisitivo que tuvieron sus salarios a partir de la devaluación de diciembre. No se recuperaron de eso, y mucho menos sus familiares jubilados o trabajadores del sector público o de la economía popular. Hay otro sector, porque la industria nos importa porque emplea mucha gente. Emplea un porcentaje muy alto dentro del empleo registrado privado. El otro sector que emplea mucha gente es el comercio, y claro, si caen las ventas, y como decías, cae la actividad comercial en el mercado interno, por supuesto que esos negocios cierran, despiden personal, te contratan menos horas, y así. Y el otro sector que emplea mucha gente es la construcción, y ahí la caída es muy abrupta, venimos charlando de eso, principalmente por el freno de la obra pública, pero también la obra privada, porque a contramano de lo que dicen estos anarcocapitalistas, hacer pelota el sector público no hace que eso se traslade al sector privado y que el sector privado florezca como en primavera. No, señor. Se retroalimentan el sector público y el sector privado, por eso las líneas de economía política heterodoxas dicen, che, hay que encontrarle la vuelta de combinar el sector público y el privado, no ahogar uno y pretender que el otro salga a flote, porque no funciona de esa manera, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Senegal. No funciona de esa manera, y aparte es una... A mí lo que me suele pasar cuando empiezo a escuchar, digo, hablábamos hoy, por eso traía a colación lo de los trabajadores del INTI, es que es una vez que empieza esta caída tan abrupta, digo, es mucho más trabajo después intentar recomponer esta economía que se desarma, se desgrana, ¿no? Digo, la recomposición de estos salarios, de esta familia, de esta economía familiar, después es muy difícil volver hacia atrás. Sí, es muy difícil, y hace atenta también contra, bueno, contra desarrollo a largo plazo. Si pensamos en que en estas circunstancias hay personas de la franja etaria joven que prefieren irse a otro país porque tienen estudios y quieren laburar lo que estudiaron y ganar un buen sueldo, o porque no tienen estudios y prefieren ir a buscar, probar suerte y encontrar una vida mejor en otro lado, o porque lo que sea, también perdemos en eso, en la perspectiva a largo plazo, que bueno, que muy de manera muy diferente a lo que Milei plantea de los 35 años en donde vamos a ser Irlanda. Bueno, dentro de 35 años querríamos seguir siendo Argentina, claro, pero mejores. Totalmente, mejores. Hemos podido serlo y hemos podido consolidarnos de esa manera. Ya tenemos experiencia en eso. Sí. El, El informecito este que, digo informecito porque es breve realmente, porque es un relevamiento que complementa datos a nivel general que venimos comentando. Es importante pensando también en la lucha contra la ley bases y en las tareas que tenemos en estas próximas semanas, cada quien desde su lugar de militancia, de resistencia, porque bueno, es necesario que todos los sectores que nos vemos perjudicados podamos esto, generar los mayores niveles de unidad posible, porque no está tan separado como parece la lucha de estos sindicatos por existan mejores condiciones de laburo y producción y ventas en los lugares donde trabajan, no está tan desligado de la lucha de compañeros y compañeros peleando para que los alimentos lleguen a los comedores a quienes más los precisan. Lo difícil es quebrar esa, me parece a mí, ¿no? Lo más difícil es quebrar esa falta de solidaridad a veces de quienes no les importa que alguien no tenga esa leche en polvo o que alguien pierda sus horas extras en el trabajo. Esa indiferencia, ¿no? Siempre fue nuestro peor enemigo. Totalmente. Ese informe que vos decías ya está disponible en www.radiodelazotea.com.ar. Si alguien ¡Apa! ¡Qué quisiese, velocidad! al toque, si alguien quisiese ir, leerlo y chequear estos datos que vos estabas recién diciendo, que a mí me parece que es corto, el informe realmente vale la pena y es muy puntual. ¿Y sabés qué es lo que me pasa a mí cuando cuando lo estaba leyendo mientras vos charlabas recién? De pensar en algo que mencionabas, ¿no? Esto de cuando uno se queda sin laburo, cuando a uno le recortan las horas, cuando a uno le pasan estas situaciones que ponen un poco en jaque la estabilidad, primero el mayor organizador social que tenemos, que es nuestro trabajo. Cuando se cae el Absolutamente. trabajo, se cae la moral, se cae la estabilidad emocional, familiar y demás, ¿no? Pero suele pasarnos de creer que es algo que nos está pasando a nosotros, a nosotras, y de que seguramente hay algo que nosotros hicimos que, bueno, avalaba que esto pudiese pasar, que seguramente no vamos a encontrar nada mejor, que algo podríamos haber hecho para mejorarlo. Y digo, este informe deja muy claro los números, que no hay nada que tenga que ver con características personales, sino que es absolutamente generalizado, que el porcentaje es abrumador, que es en todo el país, digamos, que se pueden hacer comparativas de estos números y que no hablan de casos aislados, que no hablan solamente de los trabajadores del Estado, que hasta ahora venían siendo los que más traíamos, ¿no? Para ejemplificar este gran ajuste o esta gran motosierra de Javier Milei. Bueno, Sí, o mismo los jubilados también, siempre claro, lo ponemos como ejemplo, son los más porque son perjudicados, los más pero bueno. perjudicados o los más pobres. Bueno, no es solamente a los que están en los sectores, en los barrios populares, no es solamente a los jubilados, no es solamente al trabajador estatal. Son gremios, miles y miles de trabajadoras y trabajadores de todas las ramas, y está clarísimo el número, habla por sí mismo, y me parece que eso es interesante, hacer una comparación y verte en esa humanidad que vos decías, no en Sí. ese reflejo. Pienso lo mismo y en el sentido de, seguramente, o sea, ahora estamos a principio de mes, un momento, fecha de cobro, qué sé yo, Claro. pero mayo se hizo eterno y el fin de semana, las calles estaban vacías, viernes, sábado, fin de semana, vacío, no hay consumo de ocio porque falta plata en las familias. Bueno, esa sensación que seguro está percibiendo quien nos está escuchando de no llego, no me alcanza, ¿cómo hago? No es personal, es política, como decimos las Absoluto. feministas, porque está planificada que así sea, que haya menos pesos circulando, que consumas menos, que tengas menos, y de esa manera propiciar los fines reales de Milei, que bueno, nunca fueron los que dijo, sí ajustar, pero no a la casta. Claro que sí, y mientras tanto, hoy hablábamos, ¿no? Los aumentos a los servicios, los aumentos Se de nos las viene junio con las prepagas. facturas que van a estar. Servicios y prepagas aumentaron, ¿no? Por las Como nubes, sí. así, de un momento al otro, en un margen de una semana, se anunciaron los distintos aumentos. Entonces, se cruza, todo esto se entrecruza. La caída de los salarios, la pérdida de los trabajos, el aumento. Bueno, digo, esto también hacen al panorama en el que nos movemos. Sí, el panorama en el que nos movemos y ya que estamos y viendo siempre la economía real, que es la Claro. nuestra. Bueno, tenemos la otra parte que es importante cuando decimos la macro o lo que tiene que ver con el mercado financiero, que por ahí nos queda como abstracto. Bueno, la necesidad de dólares de nuestra economía se le está haciendo acuciante al gobierno de Milei. Y en ese flanco, en ese frente, no están consiguiendo sus objetivos. Si esos dos frentes están mal, si no conseguimos los dólares, si el Fondo Monetario se planta y no nos pasa más plata, y si además la sociedad empieza a manifestar su desesperación como la ha sabido manifestar tantas veces, bueno, esos son los dos elementos que hacen a la estabilidad o no de un gobierno. Son esos los que le pasaron a De la Rúa, son esos los que le pasaron a Alfonsín, y así sucesivamente podríamos ir para atrás. Juli, ¿alguna data más que nos hayas traído para esta semana? Igual es un montón, No, ¿eh? Si vas a creo que traer algo más, tranquila, por favor, que es un montón. claro, es un montón. No, que yo me puse con todo este tema, me puse a escuchar la canción de Miss Bolivia, bien Sí. Warrior, porque el video está buenísimo. Ellos están en una fábrica y la recuperan. Muy bien, mira, vamos a sumar tu canción a la consigna del mes de junio de Verdes y Frites también, porque Bien, bueno. estamos en el mes del orgullo y con música todo se vive, como lo dijimos al principio de la columna, con música todo es un poquitito más fácil de digerir. Así que vamos a sumar Hermoso. esta canción que también bastante orgullosa es a esta lista de música que va a estar sonando en Verdes y Frites y te mandamos un beso muy grande, Juli. Otro gigante para ustedes, un placer hablar con Verdes y Fritas. Ahí pasaba Julia Rigueiro, nuestra gran columnista de política económica, una nueva columna de economía con P de política, ¿no? En esta, una columna en la cual podemos chequear los números y también podemos ver el trasfondo de esos números, por qué esos números son así y por qué estos números no son de otra manera. Sumamos canciones a la columna, le mandamos un abrazo muy grande a Mauricio del Puerto, que eligió una canción también para sumar a la lista de reproducción de junio de Verdes y Frites, esta lista colaborativa que estamos haciendo nosotros y nos vamos a escuchar un poco de música, Rosario Blefari, Te extraño, tanda y volvemos. Tristeza recordar.